Oye, Yuyito, ese rituito salpicadito. Viva la carta, vuela, vuela, palomita. Yo te mandé una carta que te decía, quiéreme a mí solito, vidita mía, vidita mía. Yo te mandé una carta que te decía, quiéreme a mí solito, vidita mía, vidita mía. Vuela, vuela paloma, que estoy seguro que al devolver, y así los dos juntitos, cual palomito, nuestro querer. Y así los dos juntitos, cual palomito, nuestro querer. Curu, curu, cucú, curu, curu, cucú. Como a la palomita, yo a ti te quiero, curu, cucú. Curu, curu, cucú, curu, curu, cucú. Como a la palomita, yo a ti te quiero, curu, cucú. Y eso requinto como suena. La palomita dijo que me querías y todo en mi vidita es alegría, es alegría. La palomita dijo que me querías y todo en mi vidita es alegría, es alegría. Como dos palomitos juntos juntitos nos han de ver y nadie en este mundo podrá robarnos nuestro querer. Y nadie en este mundo podrá robarnos nuestro querer. Puro, puro, cucú. Puro, puro, cucú. Como a la palomita yo a ti te quiero, puro, cucú. Puro, puro, cucú. Puro, puro, cucú. Como a la palomita yo a ti te quiero, puro, cucú.